¿Estamos? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Anda, bárbaro, igual estoy grabando. Están medio cortos de equipo. ¿Estamos? Bien. Sí. Bueno, estamos aquí en la Biblioteca Municipal de Carmen de Patagones porque más allá de que siempre invitamos a la comunidad que se acerque y la conozca, también se dictan distintos talleres, uno que arranca dentro de muy poquito, que va a estar dando aquí Ermelinda y queremos conocer, que tiene que ver con bueno, Mapuzungún, con también telar mapuche. Bueno, queremos conocer un poco sobre esta propuesta. Buenos días. Mari, encuentro al Cutulfe. Sí, es así, este viernes 25, 16 horas, de 16 a 18, se va a comenzar con el taller, el Kimelun, es el espacio de trabajo, de aprendizaje y enseñanza, de lo que es idioma inicial, Mapuzungún inicial y telar, también inicial. Entonces, todos aquellos que no tienen ideas, les gusta, pero no saben cómo armarlo, cómo... comenzar un tejido, vamos a estar haciéndolo este viernes. Así que, y a partir del viernes sostenemos por un tiempo esta actividad y después vamos cambiando, rotando, yendo a barrio como hemos hecho otras veces. Bueno, eso se va evaluando en el tiempo. Digamos, estamos muy gustosos de recomenzar la actividad para el afuera, porque si bien nosotros nos seguimos reuniendo, es importante poder compartir con otros Lamien, Pulamien y Cam Morfulche, nuestro Kimun, ¿cierto? Es muy importante poder darlo a conocer y practicarlo. Entonces, y es un taller, un Kimelun, donde todos participamos enseñando y aprendiendo. O sea, no hay uno que dicte, como tradicionalmente se hace, sino que por allí coordinamos sí, la actividad, el grupo Inaleufun Mongein, pero entre todos vamos haciendo el aprendizaje. Bueno, qué importante, ¿no? Estos espacios, como vos los decías, de encuentro y de aprendizaje en tiempos donde sabemos que ustedes también como pueblo, bueno, están siendo muy perseguidos hace mucho tiempo, pero me parece que es importante también que podamos aprender de estas lenguas y esto que vos comentabas también, aquellos que estén interesados en aprender sobre el telar. Feley, es re importante sostener también desde ahí, porque no solamente tenemos que sostener desde los reclamos que son reales, son brutales hacia nuestros pueblos, sea el pueblo originario mapuche u otro pueblo, estamos viendo Cueva del Inca, por ejemplo, en Chubut, que están tremendamente avasallando a esa comunidad, también en el sur nuestro, sea Río Negro, Chubut, Neuquén, hay un montón de gente que está siendo en este momento avasallada, está siendo amedrentada y están tratando de hacer desalojos en todas las comunidades. Eso no lo podemos dejar de lado, pero también es importante construir desde lo que nosotros tenemos y lo que nosotros podemos hacer acá en este espacio Carmen de Patagones. También tenemos otras luchas, como el Cerro de la Caballada, como los espacios de señalizaciones, como la Torre Histórica, uh-huh. Otros lugares que son importantes habitar, que son importantes compartir el conocimiento acerca de eso, y lo hacemos. Pero no por eso tenemos que descuidar lo que también traemos como bagaje cultural, como nuestra impronta real de pueblo. En eso nos sostenemos. Si no, la verdad que las luchas son muy, muy groseras, muy groseras. Han sido y lo son. Bueno, entonces contanos un poco, ¿alguna inscripción previa, algún requisito específico que tiene que tener el vecino o vecina que se quiera sumar? Solamente traer los materiales, porque nosotros somos un grupo autogestivo, esto no depende del municipio, por más que la biblioteca nos ceda el espacio, nadie cobra nada por esto, y cuando se solicita una colaboración es al grupo, hay un CBU donde se deposita lo que alguien quiere poner o no, generalmente no recibimos nada, porque hay materiales que sí o sí usamos y los traemos nosotros, como, qué sé yo, lana, cinta, y si alguien viene sin nada, prestamos, y bueno, y entonces también hay que equiparse. Pero en realidad la idea es que cada uno se traiga su lanita, que se traiga sus cuatro maderas bien lijadas como para armar el telar, si va a usar tornillo mariposa, que traiga los tornillos mariposa, si va a usar tira, cinta, lo que sea para atar, que se lo traiga, y después, bueno, compartir el espacio. Muy bien. Bueno, entonces ante cualquier duda también, primero se pueden acercar este viernes que comienza y si no se pueden comunicar seguramente. Tal cual. Este viernes que comienza será el día de ponernos a la información todos y compartir y llevarse anotado y todo lo demás y pasar el teléfono si alguien necesita para que se comunique. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Invitamos a todos, reiteramos, este viernes a las 4, ¿no? Sí, a las 4 de la tarde este viernes vamos a estar iniciando. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre atentos a lo que estamos brindando. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno, yo la verdad que ni había pensado en los medios de comunicación. ¡Oh! ¿Quién me mandó?